Estamos comunicados con Elvira Sánchez, ella es hermana de Miguel Sánchez, el deportista desaparecido, del cual se va a correr una nueva edición de la carrera de Miguel aquí en Bariloche. ¿Qué tal, Elvira? Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted y a la producción. Gracias por ejercer la memoria de esta manera. Elvira, el motivo principal de esta charla es que nos cuentes, bueno, las actividades que se van a hacer, que arrancan ya, que empezaron en realidad en conmemoración, en recordatorio de este 42 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, pero específicamente que nos cuentes cómo se va a desarrollar la jornada del domingo con la carrera de Miguel, con esta nueva edición de la carrera de Miguel. Sí, realmente ya comenzaron ellos con los talleres del 19. Estuve en la Facu y vi esa pared blanca con todos los hermosos pensamientos y después el logo de la carrera, que es la zapatilla, estuve ahí. Y realmente felicito y admiro a todos los participantes que colaboraron con esa jornada de talleres con respecto para que este golpe de 1976 no pase desapercibido, unos mensajes hermosos de las personas que participaron de ese taller. Esto que nos estás contando es de la Universidad del Comahue, de aquí de Bariloche. Exacto, exacto. La carrera es el domingo. Mañana la jornada que tienen es pintar pañuelos y después, por supuesto, la marcha. Y el domingo es la carrera. Pero realmente siempre hay sorpresas en toda la organización, en las carreras, siempre hay algo novedoso. Yo hace como 7 años que vengo a esta carrera y siempre me quedo con esa gente que realmente que cada año se suman nuevos para participar y colaborar con Marcela, con César y con todos y no bajan los brazos. Porque desde diciembre que ya empezaron con la difusión de la carrera, cosa que en la capital, que es la carrera el 25, recién en marzo, el 15 de marzo, iba a empezar la difusión de la carrera y la inscripción. Y en cambio, lo que pasa en Bariloche es totalmente distinto. Siempre ya de diciembre ya tienen hasta la fecha de cuando se realiza la carrera de Miguel y los 30.000 desaparecidos. Elvira, ¿qué sentido tiene hoy participar de esta carrera? Se hace un fuerte hincapié también en esto de que no es necesario correr. ¿Cuál es el sentido de la participación de esta carrera? Es realmente buenísimo, positivo, de que gente nueva se acerque a realmente que movilice esta carrera. Es la carrera de todo, es la batalla por la libertad, para defender la democracia. Es la batalla de paz y es la carrera de Miguel y los 30.000 desaparecidos. Y todos los que se acercan, los nuevos que colaboran con esta organización, realmente es importante eso, que cada vez realmente tenga sentido esa respuesta para organizar esta carrera. Y más en este momento, que son 42 años del golpe de esta dictadura cívico-militar eclesiástica, que fue muy dura para los que tuvimos realmente la desgracia de perder una persona. Fue muy triste lo que conocimos de cerca, lo que fue en esa época. Y es muy importante este año, más que nada, de recordar eso, de ese golpe militar, que no pase desapercibido. No es un día, es un día para reflexión y es un mes para reflexión de la carrera. Pero ¿quién es el responsable si no se responde, si no se trabaja con esto de la memoria? Porque la memoria tiene que ser activa, mueve el presente y mueve el futuro. La memoria tiene que estar presente siempre. Hoy estamos todos con la memoria. ¿Y quién es el responsable de que no se recuerde eso y que no realmente no se responda a eso? Es el responsable, ¿quién es? El Estado. Elvira, ¿y qué a nivel con el cambio de gobierno, no? Porque teniendo en cuenta ediciones anteriores que se hicieron de esta carrera de Miguel aquí en Bariloche, inclusive hemos recibido la visita de, en su momento, del secretario de Deporte, que estuvo participando, del secretario de Deportes a nivel nacional, que estuvo participando de la carrera. En este momento político, ¿cómo se están relacionando con el Estado y qué lugar ocupa el Estado en el apoyo a este tipo de movidas? Bueno, en Bariloche continúan ellos realmente, gracias a los que organizan la carrera y tienen firmes las convicciones de que hay que tener memoria para lo que pasó. En otros lados, este año, en la zona sur, en la Patagonia, con gran sacrificio, en Puerto Madryn, será mañana hacer la carrera de Miguel el 24. Pero lamentablemente el año pasado no fue entre Leu, San Martín de los Andes, en Rawson, que fueron en el 2015, todas esas carreras se realizaron. Y siempre con el apoyo de las instituciones de derechos humanos o por ahí una ayuda, una colaboración de parte del Estado municipal o de la comuna. Pero en Bariloche nunca bajan los brazos, siguen firmes. Sea quien sea que esté en el gobierno, movilizan todas las instituciones para colaborar y continuar con esta, la carrera de Miguel y los 30.000 desaparecidos. Elvira, bueno, te queremos agradecer y si nos podés hacer un recordatorio entonces de en qué horario y dónde se va a hacer esta carrera. A las 9 sale la carrera, a las 10 larga, pero a partir de las 9, incluso que lleven remeras para imprimir el logo de la carrera, que es una bella zapatilla. Bueno, muchísimas gracias, Elvira, y nos vemos entonces mañana ahí en la Plaza de los Pañuelos y en la marcha, y el domingo ahí en la Casa del Deporte a la mañana para participar de esta 13ª edición de la carrera de Miguel Sánchez. Gracias a vos y gracias realmente para difundir esta carrera y que siga con esa convicción de que hay que tener memoria, no olvidar por un nunca más.